desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Aquí estamos. Un viernes más, una tarde más. Hoy, con este gran programa, Las Tardes con Rubén. Que bueno, hoy va a ser un poquitín casi especial para los niños, porque tendremos a las 6 de la tarde la llamada del grupo infantil Cantajuegos. A ver si nos pueden llamar los integrantes del grupo Cantajuegos. Nos van a llamar, nos dijeron que nos iban a llamar. Y bueno, pues tenemos un teléfono, el 985 14 23 45, una dirección de correo electrónico, lastardesconrubén.es, y una página web, que es www.lastardesconrubén.es. Pues nada, aquí empezamos y vamos a poner la entrevista mantenida el miércoles, antes de ayer, con el payaso Popeye, que integra el elenco de artistas de el circo Holiday, que está instalado en la Mallacina, en Mieres, hasta el día 21 de este mes de octubre. Hoy la función, como fue ayer, será a las 18:30 horas. Y mañana y el domingo a las 5. Eso. Y bueno, son 8 minutos 44 segundos. Que bueno, que nos va a contar un poco todo lo que es el espectáculo del circo Holiday. Y bueno, pues espero que os guste y vamos con ella. El sábado, 6 y 5 y media, no, será... No puede ser, 6 y 5 y media. A las 6, jueves y viernes. Eso. Y 5 y media, sábado y domingo. ¿Y no hay por la mañana? No hay ninguna por la mañana. No hay ninguna. ¿Y el sábado no hay ninguna por la tarde? ¿A las 5 y 7, 5 y 8? Creo que es a las 5 y media. Y 7 y media. Eso me gusta más. 5 y media y 7 y media. 5 y media y 7 y media. Y el domingo una a las 5. Una a las 5. Venga. Buenos días desde el circo Holiday. Estoy con uno de los artistas del circo, Popeye, que es payaso, creo que debo decir. Sí, señor, sí, señor. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo están ustedes, no? Exactamente, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Montaje del circo Holiday, que bueno, ya vemos cómo es el uno de los montajes del circo. Chapitón, grada, tribuna, un poco pequeño. Era más grande de lo que me contabas antes, ¿no? Sí, bueno, el circo no es que sea pequeño, nos hemos... El material, el terreno. El terreno. El terreno donde está ubicado es bastante justo y entonces hemos tenido que estrujarlo un poco. No tiene la, claro, no tiene la ya. vistosidad de cuando se monta en una plaza, pues con mejores condiciones. Pero bueno, es lo que hay, hay que adaptarse, y el circo pues es uno de los espectáculos que se adapta a todo, viento, con aire, con lluvia, con calor, con frío, con nieve. Entonces, el espectáculo tiene que seguir. Te lo diría en inglés, pero es que no me acuerdo. The show hindi, no sé hindi, qué. Hindi, eso. Como decimos. Bueno, dentro de los del gremio de artistas, payasos, trapecistas, malabaristas, animales, hay de todo. Sí, bueno, claro, es un espectáculo muy variado, un espectáculo para todos los públicos, de 3 a 103 años. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Porque es que normalmente hay un dicho muy popular que los padres dicen, no, a mí esto no me gusta. Son los que más disfrutan, porque disfrutan doblemente viendo a los hijos. Y los niños. Exactamente, ven a los hijos cómo se lo están pasando, y ellos pues entienden, comprenden mucho más el esfuerzo, el trabajo que lleva algún ejercicio, alguna actuación, o la espectacularidad de algún animal, o los trucos de magia. O sea, el padre disfruta más, y con los payasos, por supuesto, pues claro, el niño ve el payaso y ya se ríe, pero si el payaso manda una doble intención o cuenta un chiste, como antiguamente los más veteranos se acordarán del señor Pepe Tonetti. Entonces los payasos, pues los mayores también disfrutan con ellos. Es un espectáculo de 3 a 103 años. Y aprovecho, ahora que no me oye el dueño, para invitar totalmente gratis a todos los mayores de 103 años que vengan acompañados de sus padres. Eso está muy bien. Veo dromedarios, camellos, vacas escocesas, atrás. Sí. Patos, de todo. Sí, bueno, hay una colección, una menagería y caballos españoles y también ingleses, caballos ingleses. Hay una colección de animales muy amplia, muy amplia. Algún felino tenemos también, de exhibición, como pueden ser tigres, leones. O sea, es un espectáculo de circo, ya les digo, para todas las edades, muy variado. Un espectáculo que se merece Asturias, un espectáculo que se va a presentar, se va a inaugurar aquí en Mieres. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿6:30? A las 6:30. Siempre, si están en Canarias, tienen que venir una hora antes. Una hora antes, que son las 5:30. Pero aquí tampoco vendría mal que lo hicieran para sacar la entrada, claro, para evitar, porque no se sabe nunca. Porque no se dicen, sabe. No, yo bueno. ¿Y si se llena? Claro. Entonces tienes que venir un poquito antes para sacar tu entrada y contemplar, pues ya te digo, atracciones, los cocodrilos del río Nilo, que esos no están aquí a la vista, pero están ahí, porque tienen ahí su sitio preparado, su hábitat preparado, acondicionado, con sus calefacciones, sus piscinas climatizadas y tal. Y serpientes, bueno, eso, ya te digo, hay de todo. Hay un gran acróbata mexicano a gran altura, magia con grandes ilusiones, que ha venido del Casino Royal de Las Vegas, ha estado triunfando en todos Estados Unidos y viene a estrenarse aquí. Se estrena aquí mañana. Es Joseph Magic, galardonado con la medalla de oro del Festival del Circo del Futuro. Luego hay un gran malabarista, que también podremos verle dentro de muy poquito en la nueva edición de Tú sí que vales. Un malabarista que hace malabares con balones de reglamento, con balones de fútbol. Cinco balones juega. Y luego, como paradoja, los grandes balones de fútbol, que son del tamaño, ¿no?, a las pelotitas de ping-pong. Hace también cinco pelotitas de ping-pong, fíjate, pero con la boca. Con la boca. Mete cinco pelotas en la boca. Para que se hagan ustedes una idea, el muchacho tiene una boca que le pega un bocado a un melón y hay que comprar otro. O sea, que rompe melones con la boca. Sí, señor, o sea, es enorme. Eso es una facilidad para los malabares tremenda. Este chico ha sido también galardonado con un premio, medalla de plata, en el París, en el circo del Matin, del mañana. Y bueno, ¿qué más cositas puedo deciros? Pues que tenemos también unos perritos muy simpáticos, perritos amaestrados que le gusta a todo el público, el número exótico, con los toros, las vacas, esos toros con los cuernos como, vamos, bestiales, y la risa, pues que voy a intentar que la risa en esta ocasión pues salga bien, de mi familia, ¿sí? De tu familia. Para todos los públicos. Estaré a lo largo del espectáculo pues apareciendo simultáneamente tanto yo como uno de mis hijos, y luego haremos los tradicionales payasos, el trío de payasos, en el cual hemos sido galardonados, y soy el menos indicado, pero como tú no lo sabías te lo tengo que decir, con el Premio Nacional de Circo, que es el máximo galardón que se entrega, como el Oscar en el cine. Como el Oscar en el cine, sí. Pues el Premio Nacional de Circo a la familia Popeye, a mis hijos y a mí, entregado por Su Majestad de los Reyes. Entonces, bueno, pues es una cosa muy bonita, para que lo sepa el público, para que lo comenten y para que vengan a vernos. funciones mañana 6:30, sábado y domingo 5:00 y 7:30, creo. No, verá, yo te voy a explicar, porque yo también estoy un poco... Estamos un poco... Yo mañana jueves sé que a las 6:30. A las 6:30. Y el viernes también a las 6:30, que es una hora muy buena porque te da tiempo a darle la merienda al niño, lo trae del colegio, te viene para acá, estás calentito aquí, si hace frío. ¿Qué hace calor? Pues levantamos un poco, está refrescadito también, que es como es climatizado, de tablas en la grada, de eso ya nada. Que habla mucha gente, ¡uy, a la tabla, yo en el culo! No, butacas, como la del aeropuerto, butacas plastificadas, muy cómodas. Y desde cualquier punto del circo tienen la visibilidad. ¿Como las del fútbol? Sí, como la de la del fútbol, esa de plástico. El plástico de toda la vida. Una carpa súper moderna con no sé cuántos mil vatios de luz, no sé cuántos mil vatios de sonido. Un espectáculo que de verdad, ya fuera de bromas, tienen que venir a verlo. Mañana empezamos a las 6:30. El viernes hay también una función a las 6:30. El sábado, como somos así, vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos. Una a las 5:30 y otra a las 7:30. Y el domingo, como hay que recoger los cacharritos para marcharnos, que nos vamos para Langreo, me parece. Para Sama Langreo. Sama Langreo. Bueno, pues nos vamos para Sama Langreo. Entonces el domingo, una a las 5. Que es una hora muy buena, ni para ti ni para mí. Te tomas el café y te vienes para el circo. Aquí estamos. ¿Duración del espectáculo? El espectáculo, dos horas de ja, ja, ja, ja, ja, ja, y de tienen que venir a verlo. Claro. Qué guapo y tal, ¿no? Es así, el circo puro, el auténtico y puro sabor circense, el circo tradicional, el de toda la vida. El de toda la vida, de los payasos de la tele. Sí, señor. Bueno, pues, gracias por atendernos. Ajá. Y mañana... aquí estaremos. Hombre, eso espero. Y espero que el público que venga, que es mejorando lo presente, la radio, la prensa y la televisión, el público es nuestra mejor publicidad. No, claro, eso... Entonces estoy totalmente seguro que el público de Mieres, cuando vengan, lo va a comentar, y el público que no haya venido a la primera representación, pues lo comentará con el que haya estado, y esa es el boca a boca, es siempre nuestro mejor eso propaganda. Eso es lo que quería decir, el boca a boca es la mejor propaganda. Claro, porque es un espectáculo digno de ver, de verdad. Bueno, pues gracias y aquí estaremos mañana. Gracias a vosotros por acordarse de nosotros. Hombre, a eso estamos. Bueno, pues nada, seguimos aquí en el 105.0 de la FM. Y ahora pues os vamos a poner una canción de cuando acabe esta de El Pájaro Azul. Vamos a poner la canción de Chuchua de Cantajuegos, que son los que nos van a llamar ahora a las 6 de la tarde para comentarnos un poco las actuaciones que van a tener este fin de semana, mañana en Pola de Siero y el domingo en Mieres. En Pola de Siero estarán en el Teatro Auditorio a las 5 y a las 7 y preguntaremos a qué horas estarán en Mieres. Para que sepáis también que los Cantajuegos van a pasar por la ciudad de Mieres, por la ciudad del Caudal. Y recordaros que el circo Holiday va a estar hasta el día 21, hasta pasado mañana, en Mieres. Luego se irá para Sama del Langreo. Bueno, pues nada, os dejo con la canción del Pájaro Azul, A Morning in Cornwall. Chuchuá. ¡Vamos para allá! ¡Compañía! ¡Arriba todo el mundo! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, va, va. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, va, va. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! Bueno, pues nada, aquí seguimos en el 105.0 de la FM. De la FM, No de la AM, sino de la FM. En Radio Crash, las tardes con Rubén. Pues nada, vamos ahora con uno de los pasajes del Caballero de la Armadura Oxidada. Vamos con el capítulo del sendero de la verdad. A ver cómo sale a tres voces. Va a ser bien. Dice: cuando el caballero despertó, Merlín estaba sentado silenciosamente a su lado. Siento no haber actuado como un caballero, dijo. Mi barba está hecha una sopa, añadió disgustado. No os excuséis, dijo Merlín. Acabáis de dar el primer paso para liberaros de vuestra armadura. ¿Qué queréis decir? Ya lo veréis.

சல சலவன சலங்க குளிர கல கலவன சிரித்து கொண்டு பல பல பலனே புரிந்து அவரு வருகிறார் அம்மா அவரு வருகிறார் கதிரவனே திலகமாக்கி தரித்து கொண்டவளே காத casa y su manera de limpiar, cuando pruebes un cepillo Oral Betrizón, no querrás volver a usar uno manual. Sus tres zonas dinámicas de limpieza y sus filamentos limpian en profundidad entre los dientes, eliminando hasta un 100% más de placa que un cepillo manual. Consigue una sensación de limpieza profesional. Cepillo recargable Oral Betrizón. Elimina hasta un 100% más de placa. Bueno, chicos, después de la canción de Cantajuegos, que los tendremos en teléfono, ¿eh? Los tendremos ahora por teléfono, a ver si nos llaman. Nos llamarán, hombre, nos llamarán. Vamos a seguir con el capítulo El caballero de la armadura oxidada. A tres voces, ¿eh? Vamos a hacer tres voces, ya verás qué guay. Bueno, pues seguimos. Decimos que Rebeca y Ardilla estaban llenos de alegría. Estaban tan llenas de alegría con lo que les estaba sucediendo al caballero que no le dijeron que su ruina era malísima. Los tres continuaron la ascensión de la montaña. Era un día muy especial para el caballero. Notó las diminutas partículas iluminadas por el sol que flotaban en el aire, filtrándose a través de las ramas de los árboles. Miró con detenimiento

Rebeca lo llamó alegremente. Nos encontraremos al otro lado. Pues aquí seguimos en el 105.0 de la FM, ya prácticamente terminando este programa de las tardes con Rubén, que todavía le queda, todavía le queda un ratín, pero bueno, deseando que a los que estén escuchando por internet o por los transistores les guste. Y no les desilusione tanto. Pero bueno, luego tendremos el programa del día 26, viernes, y luego ya el boom del programa, el día 2 de marzo, tendremos ese programa especial de Amma con todos los Vayans de ella. Vamos a poner otra vez la de Cantajuegos, la de Soy una taza, porque creo que nos llamarán, ¿eh? Entonces, vamos a ponerla. Oh, yes, thanks.

también debería ponerse ciertas limitaciones hasta alcanzar la meta. Por ejemplo, hablar lo menos posible, hacer voto de silencio algunos días y controlar la dieta. La observancia de votos no supone debilidad alguna. Las planchas de madera para construir barcas solo son útiles si se dejan modelar. Para curvarlas hay que calentarlas. De igual forma, a través de la disciplina espiritual, mantenemos a la mente bajo control. Y sin dominar la mente, no podemos controlar el cuerpo. Pues nada, chicos y chicas, niños y niñas, mamás y papás que estáis escuchando este programa. Y espero que a alguno les valga de algo. Otros dirán, bueno, pero este tío está loco. Para todos hay. Pero bueno, yo intento ayudar a las personas más necesitadas y a los que quieran. Llevar una vida buena y productiva, como es mi caso. El día 2 va a ser un programa terrible, porque va a haber todo Vaillants de Amma, los mejores Vaillants. Vamos a poner también de canciones de Krishnadas y de Amma, de cuando era chiquitita. Y ahora vamos con uno de ellos, de Ananda Janani. Amma sale, pero no sé cómo será. O sea que es un vaya nuevo. Vamos con él. Hare Krishna Shaurya Vibhavishwa Murti Mukunda Murari Radhe y eso da Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Pyare Hare Krishna Saure Vito Vishwa Murti Mukunda Murare Yashoda Bueno, chicos y chicas y demás familia. El programa llega a su fin. Espero que os haya gustado, ¿eh? Que lo hayáis pasado bien en este ratín que tenemos juntos. Y que bueno, que veo que lleváis con buen pie, porque veo las descargas en internet y bueno, me está gustando lo que estoy viendo. El último programa del día 12, 4 descargas. Esos que a alguien le viene bien, esos que a alguno de vosotros pues os viene de cine, todas las cosas que digo, pues os está gustando lo que el programa, me alegra por cierta parte y me presta saber que veis que el programa sigue. Y eso, ¿no? Y puede ser que sigamos más programas aquí en Radio Crash. Pues nada, desearos que paséis un buen fin de semana. Que mañana, a las 6 de la tarde, en el Teatro de los Sueños, en el Molinón, juega nuestro querido Sporting Almería. Y que a ver con José Sandoval, cómo va la cosa, a ver si el lema que sabemos todos, entrenador nuevo, victoria segura, a ver si se cumple. Y poco a poco pues subimos de puestos en la clasificación de segunda. Saber que el día 28, el día 31, miércoles, el partido, primer partido de la ida de la Copa del Rey, se juega en el Molinón y al Sporting le ha tocado el Club Atlético Osasuna. Tocó Osasuna, un equipo de primera. Miércoles 31 a las 21 horas, a las 9, Sporting Osasuna. Si no puedes ir, pues oye, mala suerte y te lo ves por Marca TV, como pusieron el fin de semana pasado el partido. El 26 estaremos aquí a eso de las 5 y cuarto, 5 y 20. Esperemos llegar primero, pero no creo. Y por ahí 5 y cuarto, 5 y 20, aquí estaremos. Y el día 2, a las 5 en punto, aquí estaremos como clavos. Pasarlo bien. y disfrutar corazones. Hasta luego.